DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. Somos tu música. Somos Radio Rakuen. Con la fuerza de mis puños a todos. al final nada cambia si no cambias con el corazón. Las emociones crecen día tras día y poco a poco empiezo a vivir. Por eso yo sueño, canto y descubro contigo la realidad. Me levanté y el viento soplaba, con fuerza curia y me llevaba a todos lados. Así se hizo claro que yo ya nunca más tendría lágrimas que esconder. Yo cambio mi destino y yo quiero ser el mejor. No podré rendirme, pues yo sé que es posible lograr mi sueño el día de hoy. Puede lograr que mil más se unan y se desborden en una voz. Es momento, es momento. Hay un camino que retomar. Voy a cerrar mis ojos para extender mis alas y así comenzaré a volar. Me desperté con el sur de la mañana. Oí los latidos de mi corazón de nuevo y todo se hizo claro. Con la fuerza de mis puños a todos yo podría vencer. De repente de que tuve la suerte vi que otra vez me sonrió. Puedo sentirlo porque tengo la fe que espero que dará hoy su luz. Me levanté y el viento soplaba, con fuerza corría y me llevaba a todos lados. Así se hizo claro que yo ya nunca más sentía lágrimas que esconder. Cada instante yo cambio mi destino y yo quiero ser el mejor. No voy a rendirme, pues yo sé que es posible lograr mi sueño el día de hoy. A toda la gente que nos está sintonizando en este preciso momento, estamos comenzando una emisión de The Crazy Show Extra. ¿Por qué se imaginarán? Primero me voy a presentar como gente decente para que no digan que yo no me presento como corresponde. Yo soy Luchito Sama, voy a andar acompañándonos hasta las 4 de la tarde, hora Perú. Haciendo esta emisión extra de The Crazy Show en versión extra. ¿Se imaginarán ustedes por qué extra? Ya lo contó mi compañera Neko Scarlett, que estuvo ahí presente anteriormente. Es que últimamente ustedes se habrán dado cuenta, últimamente estuve con faltas precisamente con lo que es la Raquen. O sea, haciendo faltas, no hacer programa como corresponde. Así que mejor que durante este mes de mayo les voy a compensar las faltas haciendo, por supuesto, programa en versión extra, o sea, en versión bonus, para aquellos que quieran hacer sus pedidos o todas esas cosas. Eso lo vamos a hacer durante todo el mes de mayo, todo el resto del mes de mayo, hasta el viernes 10 de junio. Eso va a ser aparte de las emisiones correspondientes, que son los miércoles a las 20 y los sábados a las 13. Los sábados a las 15, perdón. Eso no lo perdón, por supuesto. Vamos a tener emisión extraordinaria los jueves de 2 a 4 de la tarde y los viernes de 2 a 5 de la tarde, hora Perú. Así van a ser las emisiones extra que vamos a tener acá en Radio Recuen, ¿ok? Así que bueno, Mientras tanto, vamos a saludar acá a la gente que nos está acompañando en estos precisos momentos. No te presentas, Putina. Eso dice el bendigo de Rin que anda por ahí. El internet le está porque es un extra. No, yo no soy Focaloid Warrior, para que sepan. Bueno, ya, yendo de grano, saludamos acá a la gente que está aquí escuchándonos. Saludos acá a Alejo90, al Filetomo, que me dice: tienes voz de presentador de luchas. Si te refieres por la base que estoy usando de Shinsuke Nakamura, de seguro sí, ¿ok? Saludos acá a Crystal Wolf SP, mejor conocido como la rata de Nie, chica que anda por allí. Saludos acá a Jigramesh 9616, a Hikari Dark, a Lertz, a Light, mejor conocido como Lord Whitre Supremo, ya sabrán por qué. Saludos también a... Saludos acá a Luchos, a Mela Guerrero Miss, fan de yo, por supuesto, a mi Kiddy, ya el loquillo ese de Ren que anda por ahí escuchándonos. Así que muchas gracias a toda la gente que está por ahí en sintonía. Y ¿cómo va a ser el día de hoy si pensabas que íbamos a poner solamente fandom? Vamos a poner igual canciones de estreno de esta temporada. Ya tenemos algunas adquisiciones gracias. A ver, dicen acá: zapatero tu zapato, tanga la mayuya. Sí, zapatero tu zapato, aprieta, aprieta. No me sale como Hugo Sabinoche. Y bueno, ya, vamos de inmediato. Si quieren hacer alguna petición musical, no solamente de fandub, sino música tradicional japonesa, lo pueden hacer. Recuerden que los especiales fandub lo vamos a hacer los miércoles y los sábados, hora y media, por supuesto. Así que los sábados, hora y media, vamos a tener una especial fandub, ¿ok? Hoy vamos a tener, aparte de música fandub, vamos a tener música japonesa. Así que luchos que me andan escuchando desde las sombras, ya que no está en el chat, que está ahí escuchándome desde las sombras oscuras. Ahí andas, tus pedidos, el de Nippon Manju y el de Sakamoto Desga, ya van a salir, así que no te preocupes. Y bueno, si quieren hacer una petición musical, lo pueden hacer ahí en el chat, que se encuentra ubicado en la página web de www.radiorocuan.com. Ahí encontrarán el chat online, la pestaña chat online, en el cual ahí nos pueden hacer pueden ingresar y ahí pueden interactuar junto con nosotros. Si no les funciona, por supuesto, la web radiorocuan.com, les invitamos a visitar la otra página, que es radiorocuan.blogspot.cl o .com. Por ejemplo, ahí vamos a tener acceso. Así que bueno, vamos de inmediato con un poco de música. Así que vamos de inmediato con algo de del anime, si no me equivoco, que tengo aquí, Bars Angel. Vamos a escuchar Lucy aquí en The Crazy Show Extra, acá por Radio Recuerdo. tego, co masz jego, z okoga masz zupatego. Mój sędzi, o sędzi, batmy z ten się. Crazy bass angel, lucky chance, dance, get dance. Moving in a house, yo sé. Shake it, take it down, do down, down, down. The rap, the men's gone, no get you. Come on, say, you may not say. Everybody say, it say, no say. Yeah, monkey's funky, lucky, lucky, and happy, junkie. Shadok seyo, shadok seyo. Come on, yo, match, got to say.

buscaré sin control. Pero es que ya vuelvo soy. Presente en ti yo tan comprendo.

Walker. ¡Que lo disfrutes! Flight, espero que te guste. Yeah. querido de Vocaloid Warrior. Para recordar el especial que tuvimos hace unos meses, digamos, con de Hinamizawa. Así que vamos a recordar algo al estilo del gran Ricardo Silva. Vamos, Power Rangers, yeah. Losito 94 de Satch Bell Chichibomogue. Por Dios, por Dios, y a tempranas horas. Bye.

¿Tenés ganas de leer una novela visual? Entra al foro BNS y disfruta de las mejores traducciones de las novelas visuales en tu idioma. No te olvides, pasa por el foro BNS y disfruta de una buena novela visual. Página donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Putsy Cats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. ¡Niña! Te estaremos esperando. Hola, gente bonita. Soy Nayeli de Vanegas, o mejor conocida como Hikari Cosmaker. Y los saludo desde México, porque yo también escucho la mejor estación de anime, que es Radio Rakuen. ¡Saludos a todos! ¡DJ! Estás escuchando Radio Rakuen. Estamos de regreso con ustedes acá en The Crazy Show Extra, aquí por Radio Rakuen. Así es, vamos a estar durante todo lo que resta el mes de mayo, hasta el viernes 10 de junio estaremos haciendo ediciones extra de The Crazy Show, para compensar a la mayoría de las faltas que había pasado durante los últimos meses. Así que bueno, saludos acá a la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Saludos acá a no, Bocalo, y no pienses en ti. No, tú. El extra único eres tú, nada más. Aunque no. Saludos acá a Darka24, que ahí anda viendo películas. Saludos acá a LositoTrap94, que ahí está presente. Saludos acá a JotsBlueDalerXZT. A MidoriYadeku99, que llegó tarde como siempre, pero igual un saludo para él. También saludos acá a mi Viti. Saludos acá a Rin, que en un rato más va a hacer programa. Va a cubrir a nuestro querido compañero Toby, día de hoy, de Onigiri Senpai, por asunto de trabajo. Y saludos acá al Tras, Vocal de Warriors, que ahí anda presente junto con nosotros, y a toda esa gente que nos escucha desde las sombras, como en el caso de mi tocayo Luchos, que anda por ahí escuchando desde las sombras oscuras. Así que un abrazo a esos 69 oyentes que ahí están presentes en sintonía. Muchas gracias por estar junto con nosotros, y recuerden que si quieren interactuar junto con nosotros, quieran comentar, quieran compartir opiniones junto con la gente de aquí del chat, les invitamos, por supuesto, a ingresar a www.radiorakuen.com en el apartado de chat online. Ahí pueden ingresar, pueden registrar su cuenta de chatango y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Y también, por supuesto, si no les funciona la web, les invitamos, por supuesto, a nuestra web alterna, que es radiorakuenperu.blogspot.com. Ahí está presente la, para aquellos que quieran interactuar junto con nosotros, ¿ok? Así que bueno, ya estamos casi finalizando el programa del día. Cerrar el día de hoy el programa con ahí dice. Así que bueno, vamos a cerrar el día de hoy con un pequeño pequeño bloquecito de un pequeño bloquecito de canciones. Bueno, no es una no es canciones, sino una canción que da a recordar a un canal que lamentablemente ya no está, o sea, ya se formó y no sé cómo estará en la actualidad. Así que vamos a recordar en los cintos de aquellos dibujos animados y con estos, sí, dibujos animados. Así que bueno, con eso cerramos por el día de hoy. Se quedan con DJ Rin, que va a estar cubriendo nuestro Toby Bolita de Arroz. Y yo los espero mañana a las 2 de la tarde, hora Perú, 4 de la tarde, hora Chile, con una nueva edición. Y recuerden, los especiales fandub se harán solamente los días miércoles y sábados, ¿ok? En los programas los programas normales, ¿ok? Así que ya, yo me retiro, se cuidan, ¡sayo! Para todos, y sigan en Radio, tu música actual, anime. Fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Superpoderosas. Nico baila y piensa que es mejor que la comadreja. Nico es la estrella del show. Soy la comadreja. Se siente como si fuera un rey, tan bueno como su gran rival, y en cada esquina. ¡Soy la comadreja! ¡Soy la comadreja! ¡Soy la comadreja! Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde, estelarizada por Coraje, el perro cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de Ningún Lugar con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes cosas pasan en Ningún Lugar y depende de Coraje salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Los amigos justicieros, tres de los más poderosos héroes del planeta, unen sus fuerzas bajo un mismo techo para enfrentar el reto de la vida diaria. Ellos son el Mayor América, Val Halen, y el invencible Gigantón en Los Amigos Justicieros. El recuento de Dexter indica que las pruebas de energía de partículas biocósmicas resultaron negativas. Por más que corra, jamás llegará al maratón. ¡Está en los huesos! ¡No hay nada! Al parecer, nunca llegarás a ser nada más que un simple mono. Monkey, soy la gente joven, tío. Ayúdanos. Marco Eli para Monkey. Cachorro llamado Scooby-Doo. There's a mystery. W Wielkim Mieście. Para amigos imaginarios. Amigo, ¿quién puede ayudarme a ver más linda Navidad? Amigo, ¿quién puede ayudarme a empezar mi vida? Nuevo día y te hará conocer. Pues aquel en quien puedes confiar. Cuando solo querías llorar. Cuando el mundo se te viene encima. Tus amigos estarán ahí. Siempre que los necesites, puedes contar con su amor. Como el mar refresca, como el sol te calienta. Amigos hoy están ahí. Ocupándose con ti. Y sus amigos. Supongo que se preguntarán, ¿para qué lo cité hoy aquí? Choose your dogs! Jerry en... Hola, no, perrito, estoy ocupado. Oye, es la gran... Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.